Que aquí está el Pepo. Aquí está el Rocío Quirós. Nos cantan en este tributo. ¡Polo! ¡Polo! ¡Polo! Ella sufre por un amor. Un amor no correspondido. Un amor que hace tiempo no es de alegría. ¡Palma, palma, palma, palma! Vive muy enamorada de aquel señor que la hizo mujer. Con tan solo 15 años recién cumplidos le faltaba crecer. Se miraba al espejo y notaba el cambio de su primera vez. Sin notar que iba creciendo aquel retoño dentro de su ser. Despertó una mañana, se sintió tan rara. Y el doctor del barrio le dijo, estás embarazada. Fue corriendo hacia el colegio, lo esperaba ansiosa. Para darle la noticia y él no dio la cara. Se borró. Porque pájaro que come vuela. Siempre lo dijo mi abuela. Y voló. Se borró. Y sus sueños quedaron vacíos. Y en su vientre el amor y el abismo. Para Betty y toda la familia de Rodrigo. ¡Palma, palma, palma! ¡Dale, dale! Para toda la banda, loco. Seguimos cosechando. Se miraba al espejo, el cambio de su primera vez. Sin notar que iba creciendo aquel retoño dentro de su ser. Despertó una mañana, se sintió tan rara. Y el doctor del barrio le dijo, estás embarazada. Fue corriendo hasta el colegio, lo esperaba ansiosa. Para darle la noticia y él no dio la cara. Y voló. Se borró. Porque el pájaro que come vuela. Siempre lo dijo mi abuela. Y voló. Se borró. Y sus sueños quedaron vacíos. Y en su vientre el amor y el abismo.